11 y 27 minutos, vamos a quedarnos ya con el ámbito de la actualidad local. Por cierto, un saludo para las personas que nos escuchan también desde fuera de nuestra localidad, porque, por ejemplo, en estos instantes pues hay por lo menos una docena de personas, imaginamos que ubriqueños que están fuera de nuestra población. Ayer ya veíamos a ubriqueños que incluso nos escuchaban desde California, en Estados Unidos, o desde Francia. Y ahora mismo, pues, por ejemplo, también tenemos el dato de que nos están escuchando dentro de la provincia, desde lugares como Villamartín, El Puerto, Jerez o Tarifa, pero también de distintos lugares de toda España, como puede ser Barcelona, Almería, Castellón o Albacete. Son solo, bueno, pues algunos de los lugares desde donde imaginamos que se trata de ubriqueños que están por toda esa zona. Así que nuestro saludo. Nosotros que vamos a informarles a ellos y a todos ustedes de distintos asuntos de actualidad. Hoy la verdad que no solo en Ubrique, sino en otros puntos de la provincia se habla de pues los daños causados por las lluvias. Afortunadamente en nuestro pueblo parece que bueno pues han sido pocas las salidas realizadas desde los bomberos, pero bueno, vamos a ver en concreto los detalles de esas actuaciones. Lo cierto es que dentro de la provincia se habla de unas 70 salidas a lo largo de esta última jornada, sobre todo centradas en la capital, en Cádiz, también en San Fernando, Chiclana, Jerez o Sanlúcar. Pero vamos a ver lo que ha acontecido en Ubrique, sobre todo lo notamos en esta madrugada a partir de las 12, sí que el aguacero fue mayor en estas primeras lluvias, podemos decir, de cierta intensidad en el otoño. Y bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a conocer las salidas que se realizaban. Pepe, al quien agradecemos además que nos atienda, porque no está en nuestra localidad y bueno, pues a pesar de ello cuenta con la información y bueno, pues ha querido acompañarnos y ofrecernos todos estos detalles. Pepe, como decimos, los bomberos durante la madrugada, sobre todo, ¿no? Esta madrugada han realizado cuatro salidas, me comentabas. Sí, sobre anoche cuando empezó la tormenta, sobre entre las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, pues se realizaron unas cuatro salidas mayormente de limpieza de alcantarillado, que no hubo ningún problema en vivienda, no hubo grandes problemas, solamente lo habitual de las primeras lluvias, de que el alcantarillado pues se obstruye y bueno, solamente con hacer una pequeña limpieza pues empiezan otra vez a circular agua y a tragar, ¿no? ¿En qué lugares, Pepe, se realizaban esas salidas? Bueno, la que es habitual de limpieza y eso en la calle San Martín, que es el alcantarillado que ahí frena toda la suciedad que viene de la sierra, del Ubrique Alto. Pues ese alcantarillado, pues nos avisaron que estaba rebosando donde está la rejilla y se hizo una limpieza y ya está, ya empezó a tragar el agua bien y no creo ningún problema. Luego, en el Paseo del Prado, también un alcantarillado ahí obstruido también por la propia arena y tierra de recinto ferial, y luego pues aquí abajo en el Paseo de las Costureras también tuvieron que bajar a un problemilla también de alcantarillado y poca cosa, ya digo que ha sido poca cosa, que no de gravedad ninguna. Sí. Nos hablas eso de calle San Martín, por tanto, Paseo del Prado y Paseo de las Costureras, ¿no? Exactamente. No sé si alguna otra más, nos hablabas de cuatro salidas. No, ahí hubo una, nos avisaron una casa particular, pero era el patio, la alcantarilla del patio que no tragaba y prácticamente nada, no fue nada de importancia, nada. Pues como lo decías que además esto es habitual, ¿no? En estas primeras lluvias de otoño del año hidrológico, en el sentido de que bueno, pues se producen esos primeros arrastres, una vez que se consolidan las lluvias el terreno se asienta mucho más y al menos se arrastra menos materiales, ¿no? Exactamente, y bueno, y también pues ya yo creo y tengo y tengo constancia de que el servicio de aguas de Ubrique pues está haciendo ya las tareas de limpieza de alcantarillado. Y nada más, es lo que puedo comentar, ¿sí? Lo cierto es que precisamente nosotros queríamos hablar con representantes de Aguas de Ubrique, pero por ese motivo, porque nos comentaban que están ahora mismo completamente enfocados en esa labor de limpieza de lo que son las arquetas de los alrededores, de las zonas más problemáticas. Si te parece, Pepe, podríamos recordar esos lugares más conflictivos que ya os conocéis, ¿no? Porque año tras año tenéis que visitar, ¿no? Sí, vamos, lo de todos, o sea, exactamente, lo de todos los años es lo mismo, que son todo el alcantarillado que recogen las aguas torrenciales de los alrededores de Ubrique, los arroyos. Sí. La parte de Ubrique el Harto, la parte de Cornicabra, la parte, si nos vamos por aquí, la parte del cementerio, lo que es la barriada de Andalucía, aquí en el alcantarillado que está justamente posterior de la carretera del día, la entrada del día, y luego está el alcantarillado del Hipersol, también si venimos por Mirasierra, toda esa parte, por todos esos arroyos de los olivares, pues siempre han dado problemas. Mientras que se estén limpios y el alcantarillado pueda asumir toda la cantidad de agua que le baja, pues no hay ningún problema. El problema está que cuando no pueden el alcantarillado con la cantidad de agua que asume, pues ese agua y ese barro va por medio de las calles. Y entonces pues ya tenemos el problema. Pero vamos, que yo creo que lloviendo así, como está lloviendo, no debe de haber problema aquí en Ubrique, ¿eh? Lo cierto es que, como tú comentas, ¿no? Las zonas conflictivas pues son las del perímetro de Ubrique, y por razones obvias, ¿no? La verdad es que estamos situados donde estamos situados, y por la propia orografía del terreno está claro que recibimos todas esas aguas. Y la solución, es una limpieza continua, porque se limpia, pero sobre todo en estas primeras fechas, cada cierto tiempo vuelven a producirse esos mismos atascos, ¿no? Exactamente. Y vamos, pero que yo, para mi punto de vista, está lloviendo bien, suave. Lo que pasa es que cuando viene un chaparrón como el de anoche, que duró un par de horas, prácticamente una hora, cosas así, pues en esa hora pues aproximadamente cayeron unos 50 litros, pues claro, ahí está el problema, ¿no? Que empieza ya a coger agua. Estorrentía en los arroyos del perímetro de Ubrique, y ya tenemos el problema. Te referís, además, dentro de lo que son las salidas que habéis realizado esta noche, a la zona del Paseo del Prado, y es también algo peculiar, ¿no? Porque si pasamos ahora mismo por allí, por la zona del Paseo del Prado, en la zona de abajo, veremos muchísima tierra, casi toda es albero. Y claro, esto tiene que ver con el terreno no asentado, es el que se ha echado en lo que es la feria, en la zona de las atracciones de feria, y está claro que ese terreno no está tan asentado como otros, y por tanto es el que más fácilmente se viene, ¿no? Exactamente, ¿eh? No está bien asentado, y viene una lluvia torrencial de un cuarto de hora o de media hora y arrastra toda la tierra que esté superficial, claro. Además de que por sí esa es otra zona que suele ser al final el destino de muchísimos arrastres, ¿no? De toda esa parte de Hipersol, al final por esas cuestas. La parte del día, la parte del Hipersol, todo eso desemboca en el llano del Prado. Pues es, como decimos, lo que ha acontecido en nuestra población. Afortunadamente, pues esa lluvia más intensa solo tenía lugar entre las 12 y las 2 de la madrugada. Y lo importante es que continúe en este sentido, repartiéndose, que no caiga con demasiada intensidad. No sé si contáis con algún tipo de alerta en nuestra provincia, en nuestra zona, sobre las lluvias en estas próximas horas, ¿o no? No contamos, por ahora no contamos con ninguna alerta, aunque se anuncia tanto en Radio Andalucía Radio, anuncian que la provincia de Cádiz y la sierra de Grazalema pues está en alerta naranja, pero no nos han notificado que vaya a caer una tromba de agua por aquí, vamos. Nosotros aquí estamos. No nos han notificado nada, ¿no? Sí, no, lo cierto es que desde la Agencia Estatal de Meteorología sí que se apunta algún aviso de precipitaciones intensas y tormentas, pero bueno, no ha llegado al grado de que haya ningún tipo de aviso, de alerta para los cuerpos de seguridad, sino simplemente, bueno, pues como es habitual en esta época. Y te puedo confirmar que, vamos, que ni en la zona de ningún pueblo de la Sierra de Cádiz tampoco ha habido incidencia de importancia esta noche, no ha habido nada. Y eso que ha llovido más fuerte por la parte de Orbera, Campillo, Torralaquime, Cetenil de las Bodegas, ahí ha estado concentrada la tormenta y no ha habido ningún problema, porque esta mañana, preparando las novedades, pues no han tenido que salir ningún parque de bomberos. Lo cierto es que además, viendo los datos que se pueden ver en vivo de lo que es el sistema automático de información hidrológica de las cuencas del Guadalquivir, Guadalete y Barbate, recogen los datos, por ejemplo, de lluvias en el momento, en tiempo real, y en el caso de nuestra población hay una serie de estaciones situadas en el embalse de los Hurones, por ejemplo, y también en el trasvase, y comentan que en esta última jornada han caído 26 litros y medio por metro cuadrado. No sé si te cuadra más o menos esta cifra, Pepe. 26 litros y medio. 26, no, a no ser que no ubrique, pues hasta las 2 de la madrugada, desde ayer, desde las 8 de la mañana, 50 litros aproximadamente. Pues ya decimos, esto al menos es lo que aparece, pero sí que nos parecía demasiado poco. Sí. No, cayeron, ya digo, aproximadamente sobre unos 50 litros, seguro. Pues es la información que, por cierto, tenemos que completar con un fax que nos reenvían desde el Ayuntamiento de Ubrique, que a su vez ha recibido desde la Consejería de Medio Ambiente, y que señala que con fecha 28 de septiembre, a día de hoy, dado el elevado caudal circulante, la toma del azud de Buitreras del trasvase Guadiaro-Majaceite, se prevé la apertura del citado trasvase en la jornada de hoy viernes. En el momento que se proceda a la apertura del mismo, se va a emitir una nueva comunicación con la hora concreta de apertura y el caudal de trasvase. Así que, esta comunicación que se hace desde la Consejería de Medio Ambiente al Ayuntamiento, indicando que en el día de hoy, dado que se supera el caudal mínimo en el Guadiaro, pues se va a proceder a la apertura del trasvase. Todavía no se sabe la hora. Si nos llega, nosotros lo indicaremos, por supuesto, pero también insistimos, no se trata de ningún tipo de alerta, sino de un anuncio de apertura, como en otras oportunidades, pues cada vez que se llega a un mínimo de caudal en el Guadiaro, se abren las puertas de ese túnel para trasvasar agua hasta el pantano de los Hurones. Con esa cuestión nos vamos a quedar, y Pepe, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado. Insistimos, 4 salidas en el día de ayer, pero dentro un poco de lo habitual en estas primeras jornadas del otoño y en estas primeras lluvias, ¿no? Sí. Esperemos que siga lloviendo así, con tranquilidad y que vaya bien la cosa, sí. Esperemos que sea así. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias. Buenos días, por cierto, porque todavía son las 11:41, por aquí creíamos que era más tarde ya. Bueno, pues nosotros que vamos a continuar con más datos al respecto de la actualidad local, aparte de esta cuestión, iremos con otros asuntos. Insistimos en ese tema que les comentábamos, el aviso de que, bueno, pues se va a proceder en el día de hoy a la apertura del trasvase Guadiaro-Majaceite, sobre todo para las personas que tengan fincas, propiedades en esa zona, y puedan verse perjudicados en el acceso como suele ocurrir cuando se abre el trasvase normalmente. Así que en cuanto que tengamos la hora, si nos llegara, pues también indicaremos exactamente la hora de apertura y el caudal del trasvase previsto para esta jornada del viernes. 11:42, nos quedamos aquí, enseguida otros contenidos. Radio Ubrique, tu radio.